conferencia de hoy es sobre la serenidad y el dominio mental. Entonces yo me pregunto, o os pregunto, ¿conocemos el misterioso vehículo de la mente? ¿Conocéis, conocemos el misterioso vehículo de la mente? Sabemos que somos propietarios de ella, pero la mayor parte de las veces es ella la que nos gobierna. No sé si estáis de acuerdo o no, pero es lo que a mí me parece. Nos gobierna y controla. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿somos acaso los creadores de nuestros pensamientos? ¿O quizás poco conscientes de ellos la mayor parte de las veces? Esto es algo que tendríamos que tener siempre muy presente. Si somos conscientes de los pensamientos que cruzan nuestra mente, si son nuestros, si son del ambiente, si son dirigidos, si esperan la entrada. Todo lo que pasa por vuestra mente no quiere decir que sea vuestro. Por eso que uno tiene que tener un control de sus propios pensamientos y aceptar aquellos que vienen del pensador, que vienen del corazón. Ahí está el auténtico artífice del creador de pensamientos que los transmite a través de un vehículo que llamamos mente. Es simplemente la mente, un vehículo de conciencia que el yo real de lo que somos utiliza para comunicarse con la personalidad y con los demás. El ser humano, a lo largo de su historia, continuamente se ha encontrado con el inexorable problema de su propia mente. No es de ahora, es de siempre. El problema ha estado ahí siempre presente, antes de poder encontrar el hálito de ayuda que puede venir de nuestro interior. Antes ha estado presente la mente en nuestra manifestación. La mente tiene una especial y enojosa capacidad para añadir sufrimiento, ignorancia a nuestra vida, así como también podríamos decir que es la dificultad de las dificultades, la propia mente. Y hay evidentemente gentes eminentemente intelectuales que adoran precisamente el intelecto de la mente, cuando el intelecto es algo pasajero y que se debe de utilizar simplemente para comunicar a la conciencia de la personalidad la forma más rica de aquello que se considera elevado, constructivo y bueno para el ser humano. Todo ello porque no es una mente armónica, no es una mente sana, lúcida y sosegada, sino que a menudo, por no decir casi siempre, es una mente rebelde y descontrolada, insana, ofuscada e inquieta. Pero, como nos dice la enseñanza teosófica, la mente enemiga puede convertirse en una mente amiga. Puesto que la mente que encadena es precisamente la misma mente que libera. Poco raro, ¿no? Pero a medida que profundizamos dentro de la enseñanza teosófica, sabemos que el instrumento para la transformación del carácter del individuo es precisamente la mente. Hemos de intentar sacarla de ese pozo de inmundicia en que se ha puesto en el transcurso de su evolución hacia la identificación con la materia. Debemos ser pacientes con nuestra propia mente. No debemos detestarla ni tampoco odiarla. Por dos razones. Primero, porque no tenemos otra. Es una razón excelente. No tenemos otra mente más que esta que se está manifestando a través de nuestra personalidad. Y segundo, porque precisamente es la parte esencial de nosotros. Lo que sí podemos hacer de manera continuada, si es posible, es irla serenando y liberando de conflictos. Esto sí que podemos hacerlo. Y tenemos capacidad para hacerlo, a pesar que hay muchísima identificación con esa mente y los deseos. Y los deseos tienen un gran poder sobre la mente, y la mente tiene una gran colaboración con precisamente los deseos. También hay que tener en cuenta que la mente es muy poderosa en sí misma, tanto como para construir y destruir, tanto para orientarse hacia lo más bello como para lo más feo, hacia la bondad o hacia la crueldad. No hay mayor ganancia que una mente equilibrada, ni mayor fortuna que poder convertir la mente en una buena colaboradora, Podemos ganar lo que se llama la paz mental, recobrando la calma de la mente y colocándonos en un espacio de quietud que nos garantiza un estado de ánimo más ecuánime y al mismo tiempo una actitud muchísimo más apacible. Y eso tenemos la capacidad de poderlo hacer cuando queremos. Ahora imaginaros cuando encontramos que es una necesidad el hacerlo. Porque cuando hay una necesidad, se sacan fuerzas de allá donde pensamos que no existen. A esas fuerzas les llaman fuerzas de flaqueza, que pensamos que no existen, pero que están dentro de nosotros mismos. Y cuando creemos que vamos a perder la oportunidad de hacerlo, esas fuerzas de flaqueza afloran. Después es posible que estemos algo agotados, porque hay un esfuerzo terrible para apartar los aspectos que impiden que esa fuerza de flaqueza que viene del interior, de flaqueza porque llega debilitada al canalizarse hacia lo personal, repercuten después en una fatiga de tipo personal. Podemos ganar la paz mental recobrando la calma de la mente y colocándonos en un espacio de quietud que nos garantice precisamente este ánimo más ecuánime y una actitud más apacible. Si utilizamos de alguna manera esa calma mental, entonces se obtiene una claridad mental. Calma mental desemboca en una claridad mental, una visión profunda, una comprensión lúcida y al mismo tiempo compasiva. Existe ya desde la noche de los tiempos un nutrido cúmulo de enseñanzas y métodos para precisamente recobrar la calma de la mente y el ánimo sosegado. La tranquilidad, el sosiego, la calma y la serenidad es algo que repercute de una manera extraordinaria en la transformación del carácter, en la que hoy nos vemos obligados a realizar, a partir del momento en que eso ha acudido a vuestra propia mente. Entonces, todo depende de la actitud mental que amplifica o mitiga, que reporta sabiduría o nesciencia, así como el ejercitamiento y reeducación mental indispensable para lograr una reacción mental ecuánime y lúcida. Entonces, los velos de la mente pueden y deben de ser disipados y sus ataduras superadas, para que la mente nos reporte una visión clara y un proceder armónico en todo momento. Quiero deciros, soy un gran admirador del profesor de yoga Ramiro Calle. No sé si habéis oído hablar de él. Sí. Ramiro Calle tiene una visión limpia y clara de lo que el estudiante debe de realizar en cualquier terreno en el que él tiene que transformar parte de su carácter. Y es un individuo que todavía está con nosotros. Evidentemente que su vida hizo un cambio en una enfermedad en la que estuvo en coma, pero en ese despertar o en ese dormir, digamos, pudo obtener ciertas experiencias que sin haberlas contado, las ha tenido y que han transformado parte del carácter que en la actualidad posee. Él tiene en su haber unas 120 obras escritas, de las cuales me las he leído casi todas, o una grandísima cantidad, y si no todas, porque todas no las tengo, pero sí una grandísima cantidad de sus obras que poseo en mi biblioteca. Aún sin conocerlo a él personalmente, siento una gran admiración hacia él y hacia toda la obra que está llevando a cabo. Solamente deciros que a sus 17 años, tiene 72 o 73 ahora en la actualidad, a sus 17 años él se leía mientras los demás se paseaban, por decirlo de alguna manera, el Bhagavad Gita, a sus 17 años. Y de muy joven ya hizo su primer viaje a la India. Y en la India ha estado como unas 60 veces. Y ha hecho unos trabajos admirables, unos libros que son fantásticos. Evidentemente son para todo el mundo, no solamente para ciertos seguidores de una cierta enseñanza, sino es una enseñanza que él da abierta a todo el mundo, y cualquier persona que sienta esta inquietud interior, pues ya le sirve pues para reforzar su estado de ánimo en la búsqueda del sí mismo. También ha hecho un par de libros sobre Ramana Maharshi, que son excelentes, y sobre la vida del mismo, que también es excelente. Me parece que teníamos uno por aquí, pero el otro día lo busqué y no estaba. Alguien ya se lo ha comprado, se lo ha hecho suyo. Pero tendremos que ir a buscar más, porque el librito es un librito no muy grande que él escribió sobre Ramana Maharshi, que está muy bien escrito. Yo conozco muy bien la obra de Ramana Maharshi, tengo su obra, y además tengo la experiencia de muchísimas personas que han entrado en contacto con él, no solamente físicamente, sino incluso discípulos directos, directamente dirigidos desde el corazón. Continuamos. De hecho, esta charla que estamos ahora dando está basada en uno de sus libros titulado precisamente La calma mental, en la que he ido añadiendo, como es natural, pues parte de mi propia experiencia y también de la experiencia de otros individuos que han alcanzado un estado de calma, de sosiego y de serenidad en sus propias existencias, que eso se ve en el contacto diario con ellos, no en momentos determinados, sino el contacto diario y en todo momento, en que su mente nunca está alterada, su mente está siempre tranquila y sosegada, admitiendo los estados de ánimo de los demás, pero sin hacerse los suyos. Ellos mantienen esta serenidad y esto es lo importante, adquirir esta serenidad interior sin perder nunca la calma y la tranquilidad. Entonces, yo digo, el sosiego está dentro de nosotros. Uno mismo se hace el bien y uno mismo se hace el mal. Uno mismo serena su mente y uno mismo la agita. Si alguien quiere agitar vuestra mente, pero vosotros estáis tranquilos, no lo logrará. Por lo tanto, uno puede ser dueño de sí mismo si se lo propone. Si no, pierde automáticamente la serenidad y el ánimo. Es cierto que hay muchas dificultades y también contrariedades en el entorno, en nuestro entorno, familia, amigos, trabajo, oficina, hay muchas contrariedades en el entorno. Y es cierto que hay muchas, o son muchas las personas que por el momento quieren poner los medios para hallar la calma de la mente y el bienestar interior. Son muchas las personas. Figuraros, ayer estuvimos en una conferencia que dio Emilio Carrillo y allí habían 250 personas, digo 250 personas porque son el foro que da la rama, hay que dar la sala, pero es posible que hubieran más porque había gente derecha. Todas estas personas que estaban allá están poniendo todos los medios para adquirir esa calma, serenidad mental. Es estar bien consigo mismos, el bien interior. Pero a veces, a menudo, nos creamos nosotros nuestras propias condiciones anímicas de nuestra inquietud o abatimiento, pero no nos decidimos modificarlos y seguir una vía hacia la calma mental y la armonía psíquica. Habrá que decidirse en un momento u otro, cuando estaremos lo suficientemente cansados de sufrir, porque la agitación mental nos trae sufrimiento. La serenidad y el sosiego nos trae felicidad. ¿Qué es lo que queremos? Debemos de sopesar qué es lo que debemos hacer. No está en las manos del vecino, ni en las manos de la familia. Está en nuestras propias manos. Vamos a ver qué decisión tomamos. Si ponemos la pluma o ponemos el corazón, algo habrá que poner en la balanza. Aunque no nos guste, en nuestra mente hay mucha insatisfacción, porque la conciencia está exigiendo y la mente no está colaborando. Y después de todo, ¿quién es que se desarrolla? ¿Quién es que evoluciona? ¿Es la mente o es la conciencia? Deberéis de valorar. Si es la conciencia, entonces hay insatisfacción por parte del individuo que quiere ascender internamente, encontrar sus propias respuestas, no las escritas, no las del vecino, sino aquellas que le hablan desde el silencio, porque la auténtica respuesta viene del silencio. viene directamente del corazón, sin palabras, inaudibles para la personalidad. Solamente la esencia divina que mora en nuestro corazón es la que está presente en esa comunicación. Hay mucha insatisfacción, como decía, pero podéis estar convencidos de que se volverá muy creativa y constructiva cuando nos pongamos precisamente al servicio del autoconocimiento y desarrollo de nosotros mismos. Todo está en nosotros mismos. No hemos de ir ni a realizar a nadie, ni a cambiar la gente de nadie, porque esto sí que ni lo podríamos hacer, ni derecho tenemos de hacerlo, pero sí que tenemos todo el derecho de hacerlo con nosotros mismos. Y nadie mejor que nosotros mismos para conocer realmente de qué es, de qué adolecemos, para que no se nos permita percibir las realidades internas que se nos dicen que están más cerca que nuestra propia piel. Están más cerca de nosotros que nuestra propia piel. Nos creemos propietarios de la mente. La gente normalmente se cree que son propietarios de la mente. Pero en realidad es la mente la que nos posee y domina. Tiene una especial habilidad para desorientarnos, confundirnos, desobedecernos e incluso mostrarse hostil con nosotros mismos. ¿Lo habéis experimentado alguna vez esto? Cuando la mente se demuestra hostil con vosotros mismos. Y vosotros no os creéis realmente lo que está sucediendo. Estamos en estos momentos confundidos. No sabemos qué dirección tomar. Preguntémonos qué es lo que queremos en ese momento. ¿Seguir la tendencia direccional hacia el mundo exterior? ¿Hacer un giro de 180 grados? ¿Y revertir toda nuestra energía personal hacia el mundo interior personal, pero que no podrá penetrar si no cambiamos el tarannà, si no cambiamos la dirección de nuestro propio carácter? Son poquísimas las personas que piensan reflexionadamente o reflexivamente en lugar de dejarse pensar por los pensamientos. Menos aún las que lo hacen a la luz de una conciencia clara y lúcida, y al mismo tiempo ecuánime. Así que, antes de que no empecemos a adiestrarnos mentalmente, la mente se caracteriza por su indocilidad, fragmentación y incoherencia. Deberíamos todos tener el ánimo bien alto en intentar reconducir la mente hacia unos estados de serenidad y de calma que permitieran a la mente reflexionar cuál es el camino a tomar a partir del momento de esa reflexión. Eso predispondría a la personalidad a encauzar a su propia mente y a sus propios vehículos a un control interno, que favorecería en un próximo futuro un despertar y una comunicación, si no total, parcial, con una mente más elevada que la que he estado utilizando hasta el momento presente. Esta mente más, un poco más elevada, está precisamente en nuestro propio cuerpo mental. Y quien lo hace encuentra satisfacción, encuentra que es la herramienta que debe de seguir utilizando hacia su propio futuro. Un dominio total y absoluto de su mente. Porque la mente, como hemos dicho anteriormente, es muy rebelde. No quiere ser dirigida. La mente quiere dirigirnos. Pero nosotros somos el Dios real. El Dios real que posee una mente para vehicular aquellos pensamientos que proceden del corazón. Hay que tener esto en cuenta. Son muchas las trabas, dificultades, impedimentos de la mente, tales como la negligencia o falta de atención, la pereza, yo diría también la apatía, el desasosiego, la falta de armonía, el descontento y tantos otros, muchos más. Pero también se hallan en la mente todos los recursos para completar el proceso de maduración y equilibrio. O sea que en la mente está todo y depende de la decisión que tomamos nosotros a partir del momento en que queremos cambiar. Tales como la atención consciente, la serenidad, la ecuanimidad, la alegría, la visión clara y también, como no, la compasión. Todo esto también está en nuestra propia mente. A lo mejor diréis, no, nunca he tenido ocasión de practicarlo. Bueno, porque no habéis querido, simplemente es eso. Porque no hemos querido. Porque cuando empezamos a practicarlo, la mente rebelde os cambiará enseguida la dirección del pensamiento, porque no quiere perder su poder de dirigir a alguien que está por encima de ella. Y ese alguien que está por encima de ella sois vosotros mismos, en el tabernáculo más profundo, en los recovecos más internos del corazón. Ahí está vuestra morada, la morada de Dios, la morada del alma, donde desde ahí, cuando hay armonía entre los vehículos, se puede manifestar. Pero mientras haya pensamientos de desarmonía, lo que es armónico no se mueve. Porque esa energía, al quererse manifestar siendo armónica, sería completamente desnaturalizada como energía y se convertiría en inarmónica. Porque la energía, como sabéis, en su momento es neutra y depende por dónde se encauza a través del pensamiento, hará una labor constructiva o hará una labor destructiva. Depende de la dirección que le demos a esa energía. Por lo tanto, depende de nosotros. Si nos esforzamos para conseguir precisamente esa calma mental, debemos de cultivar actitudes equilibradas y llevar a cabo ejercicios o disciplinas que activen precisamente estos factores. Autodesarrollo y de libertad interior. Autodesarrollo o libertad interior. Ya lo dice la antigua instrucción mística, la mente es muy mala ama o dueña, pero muy buena sierva. Muy mala dueña, pero muy buena sierva. También se nos dice que la mente se puede desarrollar y perfeccionar. Si se puede hacer, ¿por qué no se hace? Hay métodos específicos y muy solventes para lograrlo. Todos podemos trabajar sobre nuestra propia mente para purificarla y perfeccionarla e ir consiguiendo la tan anhelada calma mental, que es precisamente la dicha más permanente. Estoy totalmente convencido que en algún momento, o en algunos momentos, o en muchísimos momentos, habéis experimentado en vuestro interior esa calma. Ese sosiego, esta serenidad, con una dicha y una alegría que no se pueden explicar, solamente se puede sentir, imposible transmitirla, debe de ser vivida. En algún momento, quizás no lo recordáis, pero en más de algún momento la habéis experimentado, cuando no han habido tendencias mentales en vuestra propia mente. Cuando hay claridad mental, hay claridad de mente, visión ecuánime, lucidez y un proceder muchísimo más correcto. Por el contrario, la confusión mental solo desencadena ulterior confusión. También se nos dice, lo habéis oído más de una ocasión, que la mente es como un pozo sin fondo. La mente es como un pozo sin fondo. En su subsuelo hay infinidad de condicionamientos, que precisamente estos nos roban la libertad interior, nos agitan y desvelan, nos determinan en pensamientos, palabras y actos. Y también muchos de estos condicionamientos son extraordinariamente nocivos, de esos que nos hacen tomar en momentos determinados direcciones equivocadas y, yo diría, perniciosas, en momentos determinados. Pero si estamos atentos, lo vemos llegar y le podemos cambiar la polaridad, la energía. En vez de dirigirla hacia cosas perniciosas, vamos a dirigir la energía hacia aspectos constructivos que el individuo puede lograr si mantiene el pensamiento y la actitud elevada y honda con el pensamiento de que fructifiquen, se abran y ofrezcan el néctar precisamente de la virtud en la que estamos nosotros intentando canalizar el pensamiento. A la mente le gusta crear conflicto con lo que es y también anhelar lo que no tiene. Hay un adagio que reza: de la siguiente manera: el verde del jardín vecino parece más verde que el de mi propio jardín. Así es la mente. Muchas veces se conduce con lo que ha quedado atrás y no aprecia en absoluto lo que acontece en el momento mismo. Cuando veas las barbas del vecino blanquear con las tuyas a remojar, también sirve para lo mismo. Tampoco él se da cuenta, yo diría que tampoco percibe con brillantez y frescura lo que en el momento se está deviniendo, en lo que está sucediendo. Así que la mente, dominada por su mecanicidad, se dispersa y fragmenta con formidable facilidad, de manera extraordinaria. Si hiciéramos un inciso en el pensar, cuando la mente está ahí, venga y venga y venga, y nos paráramos un momento, hiciéramos un inciso, ¿en qué estaba pensando? Nos daríamos cuenta que la mente estaba alocadamente buscando cosas nuevas, intentando desgranar aspectos de la vida que están estrechamente vinculados con el deseo, la pasión, el tener, el egoísmo, todo ese tipo de cosas. Y uno, pues, cuando se da cuenta de esto, pues se para. Le viene a la mente una película. El código de Leonardo da Vinci, cuando la muchacha que va a buscar al que acusan de haber asesinado al guardián del museo, que ella habla de una manera muy rápida, y todo lo que está sucediendo es de nuevo para... ¿Cómo se llama el Robert? Robert De Niro. No, Robert De Niro. ¿Cómo se llama? Robert Langdon, ¿no? Entonces, que es un hombre muy tranquilo, que estudia la simbología arcaica, etcétera, etcétera, muy preparado dentro del esoterismo, según la película. Entonces, todo esto le viene de nuevo, y ella, que está hablando, le dice, ¡para! Sosiégate, porque tu propia mecanicidad mental, de una manera desacerbada, continuada, sin parar, me está destrozando mi serenidad y mi calma. Me ha venido a la mente esta imagen en la que dice, ¡para! Intentemos hablar con suavidad, con tranquilidad, para que yo me dé cuenta. Claro que ella estaba al corriente de lo que estaba sucediendo, pero él no. Bueno, hasta que se lo va explicando. Pero es interesante darnos cuenta del estado de ánimo de una persona y de otra cuando las cosas vienen de golpe y sopetón. Por eso que es importantísimo no perder nunca el control. Y cuando se hablan de cosas importantes, decir lo que es serio, importante y nada más. Y si no hay que decir nada, pues mejor callar. Y si se dice algo, que sea algo importante en este sentido. A menudo entra la mente en una dinámica tan desertizante que se repite, se obsesiona por lo que no tiene, y si lo consigue, se aburre y tiene que entonces obsesionarse por otra cosa nueva, por otro objetivo, en tanto que si no lo logra, si no lo obtiene, se siente muy frustrada acarreando esta frustración durante meses o años. Tengo que seguir bebiendo agua, porque es que si no se me cruza la lengua no puedo ni articular palabra. Espera, espera, que hay un ángel que la tiene fresquita. Ah, vale. Que yo no pierdo el norte. Yo sé dónde están las aguas de vida. El Eric, sí. No pasa nada. La mente, no la he podido. Pero has controlado el agua, esto es suficiente. Que va bien refrescarse. Además de refrescar la mente, refrescar la boca, pues me ayuda muchísimo. Si tuviéramos entonces nosotros la capacidad de escuchar a aquellos que saben, nos dirían: no te creas a tu mente. O también, sé tú mismo a pesar de tu mente. Eso no es fácil. Pero sí es cierto. No te creas lo que te dice tu mente. O sé tú mismo a pesar de tu mente. Ser tú mismo quiere decir ser aquello que utiliza la mente. La mente puede ser también una tirana implacable y se sirve de toda clase de autoengaños y falacias. La senda hacia precisamente la calma mental pasa necesariamente por el conocimiento de la mente. Un discípulo acude a su maestro y le pregunta: maestro, ¿tengo razón de no tener ideas? El discípulo sois vosotros y le preguntáis al maestro: maestro, ¿tengo razón de no tener ideas? El maestro lo mira fijamente y le responde: allá tú. Si quieres seguir con esa idea de la no idea. Para empezar a organizar y esclarecer un poco la mente, hay que comenzar por saber relacionarse con los pensamientos y empezar o comenzar a gobernarlos. También aprender a pensar y dejar de pensar. Aprender a pensar y dejar de pensar. Más difícil que pensar. Dejar de pensar. Ambas cosas son muy importantes para conquistar la calma mental. Pues los pensamientos incontrolados nos hacen estar en el pasado o en el futuro, pero nos impiden vivir con plenitud el presente. Esa manía puede convertirse en una verdadera calamidad. Pero luego viene la teosofía y nos dice que no pensemos ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Y el discípulo dice: pero maestro, entonces, ¿en qué debo de pensar? Porque yo solamente puedo conocer el pasado, el presente y el futuro. Pues tú no conoces ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Porque el pasado no existe. El presente deja de existir y el futuro todavía no se ha manifestado. El pasado pasó, el presente pasa y el futuro pasa. Entonces, maestro, ¿qué es lo que existe? Solo existe lo eterno. Solo lo eterno es el auténtico ahora. El ahora siempre es presente. No penséis hacerlo en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Hacedlo ahora, porque ahora es vuestro momento. Dentro de 100 años, cuando digáis ahora, será vuestro momento. Decidlo ahora, no esperéis a 100 años. Porque si decís 100 años, estáis hablando de un futuro. De un futuro que va a pasar y va a desaparecer. Si decís en el ahora, ¿sabéis de qué estáis hablando? Cuando habláis del ahora. De lo eterno. Solo lo eterno es el ahora. Ese ahora está todavía más introducido en la conciencia del ser que el presente, el ahora. Porque el ahora ha cambiado el momento en que lo he dicho, pero vuelvo a decir el ahora y el ahora siempre está presente en mí. Así que los pensamientos incontrolados nos hacen estar en el pasado o en el futuro, pero nos impiden vivir, como hemos dicho, con la plenitud del presente. Esa manía puede convertirse en una verdadera calamidad. Es requisito, pues indispensable, ir creando un adecuado equilibrio en la mente para que podamos así disfrutar de esa paz que nos capacita a obtener una visión muchísimo más clara y actualizar nuestro potencial interno. Con esa tranquilidad, esa serenidad y esa visión clara, entonces podemos evidentemente actualizar ese potencial. Potencial que está esperando el momento de ponerse en movimiento y entrar en comunicación con todo aquello que es creativo y armónico. El equilibrio es precisamente precisión y armonía. El equilibrio, precisión y armonía, comprensión y proceder correcto. Hay personas que tienen que ejercitarse en el autodominio, porque pierden el control. Entonces deben de ejercitarse en su autodominio e ir paulatinamente aprendiendo a gobernar sus tendencias e impulsos. En eso estamos todos, intentando aprender a gobernar nuestras tendencias y también nuestros impulsos. También el pensamiento ocupa un lugar indiscutible en nuestras vidas. El pensamiento, cuando es ordenado, lúcido y correcto, es un instrumento muy, pero muy valioso y se despliega en los campos donde él debe de funcionar. Ahí se abre y se despliega, cuando realmente es ordenado, lúcido y correcto. Pero aún ese conocimiento, al parecer, es insuficiente. Ahí pues sí que está difícil la cosa, ¿no? Aún ese pensamiento es insuficiente. No es lo suficientemente solvente en la vía de la autorrealización, ni tampoco en la conquista de esa calma y serenidad mental. deben todavía de realizarse ciertos interrogantes existenciales. Algo debe de ser transformado. El pensamiento es fiable. Nuestro pensamiento es fiable durante el tramo del viaje del autoconocimiento. En ese momento, en ese tramo, en ese camino, en ese sendero, es autofiable, es fiable. Pero después él mismo tiene que rendirse asumiendo su impasibilidad de ir más allá. No olvidemos que el pensamiento es condicionado. Y lo condicionado no puede ser un vehículo fiable, lo condicionado. No puede ser un vehículo fiable hacia lo incondicionado. Lo condicionado no puede ser fiable hacia lo incondicionado, pues el pensamiento incontrolado y automático, que no pensemos sino que nos piensa, el automático que no pensamos, pero sí que nos piensa, es el más denso velo de la mente y nos roba la libertad interior y la dicha. No olvidemos que el pensamiento correcto es muy valioso en determinados hábitos o aspectos de la vida, pero no tiene los recursos necesarios, yo diría, para percibir internamente y catar de alguna manera lo que está tras la mente condicionada. Porque en realidad la conciencia no es solo el pensamiento. Pensamiento es el que compara, mide, diferencia, etiqueta y se basa en toda clase de categorías y pares de opuestos que existen ya en él. La conciencia es precisamente la función que nos permite incluso la dinámica del pensamiento y darnos cuenta. Después de todo, ¿qué es lo que progresa y se desarrolló? La conciencia. Solo la conciencia. Todos los demás son vehículos para alcanzar la conciencia real de aquello que somos. Y esa conciencia real de aquello que somos, en la actualidad, se está manifestando en una personalidad que tiene muchas cosas a transformar por el momento. Y entonces no es de extrañar, ni os debe de extrañar, que la conciencia real de aquello que somos no logre contactar con la conciencia de lo que no somos. Por eso que todas las grandes enseñanzas nos vienen a decir que antes de preguntarnos quiénes somos, deberíamos de preguntarnos qué es lo que no somos. Y para ello hay un aforismo que lo define muy bien. Yo no soy hombre, ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Y afirmo, yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Pero me he dado cuenta que no soy todo lo anterior que he ido mencionando. Y cuando me doy cuenta que no soy ni la persona, ni los deseos, ni los sentidos, entonces es cuando surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? Entonces puedes preguntarte, cuando sabes lo que tú no eres, puedes preguntarte, ¿qué soy yo? Esto es un poquitín el ABC de la enseñanza teosófica. A menudo el parloteo mental nos sustrae la atención y empobrece la percepción o la distorsiona. La conciencia, cuando la establecemos con firmeza, es cuando realmente nos permite darnos cuenta de las sensaciones, las percepciones y los contenidos mentales que aún se hallan en nuestra mente. Nadie libera su mente de ataduras a través de la erudición, no solamente hablando de ello, sino poniendo en práctica las disciplinas ejemplares que acaban por vencer la resistencia de la mente. Porque, ¿qué es lo que ocurre en la personalidad? La personalidad lo que está haciendo constantemente es oponer resistencia. Pero ¿qué ocurre cuando se pone tanta y tanta resistencia para que la vida real de aquello que quiere contactar con esa pequeña conciencia que se demuestra en lo vigílico? Llega un momento que de tanto cerrar el paso a la circulación de esa energía que viene de los planos internos, al oponer resistencia, hace lo que ocurre cuando dos conductos de energía se ponen en contacto con la resistencia de un hornillo, por ejemplo, o de una plancha. ¿Qué le ocurre al hornillo, a la resistencia del hornillo, cuando opone resistencia al paso de la energía que intenta pasar? ¿Qué le ocurre a la resistencia del hornillo? Se va poniendo roja, roja y más roja, adquiriendo cada vez más una tonalidad más blanca y blanquecina, hasta el momento en que ya no puede resistir más, ¡pum! Y peta, se rompe. Esto es lo que ocurre en el propio individuo. Llega un momento en que el individuo se rompe. Y es porque ha estado poniendo tanta oposición a esa energía que proviene de los planos internos, frenándola, que finalmente ha puesto una resistencia que es exactamente lo mismo que la resistencia ohmica que existe en la corriente, que finalmente, por su propia oposición al paso de la misma, se rompe. Hemos de ir con cuidado a no llegar a ese extremo. Pongamos remedio. No esperemos el momento en que la resistencia se rompa, porque entonces vamos a desfallecer. Vamos a pasar un trauma realmente terrible para nosotros, que no sabremos cómo salirnos del caos en el que nos hemos metido sin darnos cuenta, siguiendo simplemente la satisfacción del cuerpo y de las emociones. Nadie libera la mente de ataduras a través de la erudición, como antes hemos dicho, sino del entendimiento correcto, que se adquiere mediante el establecimiento de la atención consciente y la ecuanimidad, que conducen a una visión cabal, real, y a la comprensión verdaderamente reveladora. ¿Cuántas cosas estamos diciendo de la mente, no? Pues aún hay más, porque a la tarde la cosa continúa, se está terminando y estamos ya prácticamente dentro del tiempo. Estoy contento porque estamos dentro del tiempo. Me parece. Sí, estaremos dentro del tiempo. Esto es satisfactorio de ver que ni nos alargamos, porque veo que mi hija ha puesto aquí, me parece, los horarios de 11 a 13:30. No, se ha alargado mucho, no estaremos tanto tiempo. Pero como que hay, habrán preguntas y yo sé que habrán muchas, me parece. La erudición no tiene nada que ver con la sabiduría, en absoluto. Porque se puede hablar y decir hablar mucho y decir muy pocas cosas. La erudición es esto, hablar y decir muy pocas cosas. Así que nadie libera la mente de ataduras a través de la erudición, sino del entendimiento correcto, que se puede adquirir y de hecho se adquiere mediante el establecimiento de la actitud consciente y la ecuanimidad que conduce, como hemos dicho antes, a una visión cabal y también a una comprensión reveladora. La base fundamental es esa comprensión reveladora, porque cuando uno comprende algo, algo nuevo nace de dentro. Y eso nuevo que nace de dentro, además de la comprensión, hay algo que se revela en su propio entendimiento, con lo cual mejora enormemente la comprensión inicial. El pensamiento. Debo un poco porque lo que voy a decir es muy importante. No voy a crear un poco de expectación. El pensamiento nos reporta un tipo de conocimiento. Y el no pensamiento, o silencio mental, otro modo de conocimiento bien distinto, que es precisamente la llave que abre la puerta hacia la calma mental y la libertad interior. El no pensamiento nos lleva precisamente hacia la calma mental y la libertad interior. Esta, yo diría, que es la llave. Y la llave la tenemos nosotros. No hace falta ir a buscar en un cofre enterrado en un lugar determinado. La llave siempre está en nosotros. Hemos de tener el valor de abrirla, de cogerla, mejor dicho, y abrirla. Y esa llave es el silencio. El silencio abre todas las puertas. ¿Cómo le llaman? ¿Le llama maestra? En castellano, en catalán llaman al rusiñol, la llave maestra, que abre todas las puertas. Esa llave maestra abrirá todas las puertas que conducen hacia el interior. Pero con muchísimo cuidado en escoger la puerta en la que vamos a poner la llave en la cerradura. Sea siempre la imagen de la serenidad la que proponga cuál es la puerta por la que yo quiero entrar. Siempre con una reflexión profunda, que no esté contaminada por ningún tipo de sensación o emoción. porque hay emociones que de alguna manera distorsionan el momento álgido de tomar la decisión. El signo de la mente es la insatisfacción. Es tal su sentimiento de descontento que necesita vorazmente toda suerte de estímulos, sean mundanos o supramundanos, burdos o sutiles. La insatisfacción precisamente hay que resolverla dentro de uno mismo. De todo hay que hacerlo, todo tiene que hacerlo uno mismo. ¿Y qué esperáis? Todo debe hacerlo uno mismo. ¿Creéis que quisierais que viniera el vecino a hacerlo? No. Todo debemos hacerlo uno mismo. Siempre, en todo momento, tomar la decisión y hacer las cosas y hacerlas como es debido. De otro modo, solo se utilizan subterfugios, escapismos y evasiones que pueden intensificarla mordidamente y perder la ocasión de poner a la práctica no solamente aquello que hemos aprendido, sino aquello que nos parece estar percibiendo en el momento preciso. Entonces es precisamente esa carencia emocional que existe para poder haber llegado a superar esas carencias emocionales y haber podido establecerse en el ser, porque en esa condición el individuo está en mejor disposición, pues, para librarse de los apegos y poderse relacionar sin aferramientos. Se puede uno perfectamente relacionar sin aferrarse a nada. Porque cuando dicen, bueno, tienes que practicar el desapego, pero claro, el desapego está también en contacto con ciertas personas, con ciertas cosas, ciertos estímulos, ciertas necesidades. Entonces no es posible. Sí, uno tiene que aprender a relacionarse sin necesidad de aferrarse a nada. Cuando se repite es cuando uno se aferra. Si repetimos, nos vamos aferrando. Y si volvemos a repetirnos más y más y más, lo que hacemos es ser esclavos de aquello que parece ser que le da placer al cuerpo. Parece ser que le da placer, pero en realidad lo está embruteciendo cada vez más. Entonces, sin aferramientos, sin apegos, uno puede hacer todo cuanto en la vida se le presenta hacer, pero sin apego. Está a la disposición del apego y el desapego. Cuando se logra este sosiego de la mente, brota precisamente esta clara visión o visión lúcida, así que para favorecer esa, digamos, calma mental, es vital aprender a ser más conscientes de los movimientos mentales y poder llegar a desidentificarnos de los mismos a voluntad. A desidentificarnos de los mismos a voluntad para que no nos afecten tanto y no nos hagan reaccionar con impulsos desmesurados. El impulso nos arrastra en muchísimas ocasiones. El maná de los ángeles, vertido por un ángel, debe saber a gloria. Luego lo voy a llevar yo al alma. Pues bien. Hay que tener muchísimo cuidado con los impulsos que surgen a veces. Porque el impulso, en el impulso no hay reflexión. El impulso, pues, lo sentimos, lo hacemos. Puede dar buen resultado en momentos determinados. Porque un niño cae en un lago y nos lanzamos, no hemos reflexionado, nos lanzamos para salvar al niño. Ha sido un impulso que ha ayudado a salvar una vida. Pero cuidado. Si se pega fuego en una casa y dicen que hay un niño y la casa está caldeada de fuego, habrá que utilizar el discernimiento antes de seguir el impulso. ¿Cómo y debo de hacerlo? ¿Tengo que vestirme de una manera determinada? ¿Tengo que estar resguardado por las aguas de los bomberos? Etcétera. Tiene que haber una reflexión. El impulso debe de ser siempre controlado por la... Pero hay momentos en que el impulso puede salvar una vida. Puede salvar. Y si no es de esta manera, os cuento una historia. ¿Sí? Cuando yo estaba trabajando en Francia, hice amistad con un señor anciano. Este señor anciano, pues hablaba con él y yo le decía, pero después de todo, ¿qué necesidad hay de vivir tantos años si tenemos la eternidad por delante? Yo le encauzaba un poco la... Dice, sí, sí, pero lo que estamos viviendo, esto no volverá a repetirse. Digo, ¿tienes pruebas de ello? No quiero volver a repetirse. Dice, no. Ah, pues yo te digo que sí que se puede repetir. Tampoco hay pruebas de ello, ¿eh? No te lo puedo presentar. Pero no es más esperanzador decir que hay pruebas de ello, de que la vida se van a repetir, se puede repetir. Dice, hombre, no estaría mal. Pero no me creo nada de lo que me estás diciendo, me decía él. Y eso pasó durante una semana o así, y lo veo descender un día por... No podía andar muy deprisa, pero lo veía descender muy raro y con una cierta prisa, y le dije, lo saludé, pero me dijo, y se marchó. Yo, algo, entonces me pensé, algo está sucediendo, y lo seguí. Se puso en una casa y lo seguí. Entró en la casa y lo seguí. Se fue a una habitación y lo seguí. Y en esta habitación habían 8 o 10 personas en la derecha y había un niño que estaba agonizando. Y yo miré a la gente y allí todos estaban quietos. Y dije, ¿quién es la mamá? Y una señora dice, soy yo, coja al niño, venga conmigo. Coge al niño. Ella, sin decir nada, me miró, fue el niño, vino conmigo, la subí en el coche y la llevé a un sanatorio que le llamaban Sorbier, lo que le llamaban. Y allí rápidamente cogí el niño, la madre me seguía, porque no sabía lo que estaba sucediendo, cogí el niño, lo llevé adentro y entré llamando a oxígeno, oxígeno, oxígeno. Me llevaron enseguida a la cámara de oxígeno y pusieron al niño al oxígeno. Al cabo de 2 horas se llevaban al niño a Montpellier. En Montpellier lo salvaron. Tampoco se puede uno quedar paralizado. Tiene uno que obrar en momentos determinados. Esto que yo vi sin ver, seguí, hice y observé, cogí al niño con su mamá y se salvó el niño. Al cabo de unos años fui a visitar a mi hermana en Prades y pasó un coche y vi a un niño que me hacía así, me hacía así, me hacía así. Y me dice mi cuñado, ¿sabes quién es? Digo, no sé, no, porque había pasado unos años, entonces yo no sé. Es el niño que tú salvaste. ¿Qué cosas suceden en la vida, verdad? O sea, digo esto porque uno, la espontaneidad, es necesaria en momentos determinados. Ahí no hubo reflexión. Yo me di cuenta, ¿qué hace esta gente? Que no hacen nada. El niño se está ahogando, ya estaba negro. Entonces cogí al niño, la madre enseguida, porque la madre me hubiera dicho, la madre vio que había una oportunidad, allí no había oportunidad ninguna. Bueno, y este abuelo entonces, más adelante, que nos volvimos a ver, pues me vino a dar las gracias y todo esto, ¿no? Y dije, pues mira, todas estas cosas que suceden, han sucedido siempre e irán sucediendo en las próximas existencias. Dijo, la vida es continuada. Dije, pues ya sabes qué te digo, José, que ya no sé en qué pensar. Otra historia. En Sarriá, la gente es muy clerical. ¿Lo conocéis, Sarriá? Es muy clerical. En Sarriá, yo tuve la osadía de montar una librería esotérica. Me dije, voy a montar una librería esotérica durante un año. Si se mantiene, continuaré con ella. Si no se mantiene, pues la cerraré. Monté una librería esotérica. No podéis imaginar las satisfacciones que yo tuve durante todo un año con la gente que llegué a conocer, gente clerical que se escondían y leían nuestros temas. Gente muy culta y muy preparada para ello. Pero la librería no se aguantaba. Por lo tanto, estuve un año. El cura, cuando pasaba por delante, porque tenía la iglesia casi muy cerca, cuando pasaba por delante de la tienda, miraba así. Si se paraba un poco, relantizaba el caminito para leer algún título. Y volvía a pasar y volvía. Y siempre se miraba algo, pero nunca entró. No obstante, los directores del colegio de los jesuitas y de otros colegios que hay, porque sabes que en Sarriá hay todos los colegios de Barcelona, están en Sarriá. Estos venían y entraban. Y entonces yo les escogía un libro y volvían, estos volvían, y tenía conversaciones con ellos, gente muy bien preparada, con un sentimiento sincero de la espiritualidad canalizado por un tipo de religión determinado, sea el catolicismo, el budismo u otros, no importa, pero con un sentimiento sincero hacia la búsqueda de la verdad a través de lo que ellos conocían. Pude, en un año, pues, pude no cambiar, pero abrir mentes, abrir la posibilidad de engrandecer la búsqueda de lo divino y de lo eterno que ellos intentaban hacer a través de su religión y de sus visitas esporádicas, pues, a la iglesia. Digo esporádicas porque no eran siempre permanentes, esporádicas. O sea, hay cosas en la vida que te das cuenta de que realmente todo el mundo está buscando. En teosofía les llamamos buscadores de la verdad. No buscamos el sentido de una religión, buscamos la verdad. Todas las religiones, aunque no lo sepan, están buscando la verdad. Porque la verdad es una, no hay dos tipos de verdad. La verdad es una, y esa verdad, siendo uno, no es tan difícil de encontrar, solamente hay una. Si tuviéramos que estudiar muchísimas verdades, nos perderíamos. Si hay una sola y única verdad, cuando empezamos a encontrar algo del resultado de esa verdad, siguiendo el hilo, esta nos conducirá a la plena liberación. Esto también es muy interesante. Encauzar la mente en la búsqueda de la verdad. no os pregunto dónde estaban, porque no lo sabéis vosotros tampoco. Cuando hacemos el estudio, sí, entonces, ¿pero dónde estamos todos? Me dicen, aquí, en tal sitio. Ahora yo no sé dónde estoy, pero estoy aquí con vosotros. Hablaba del impulso, de reflexión y impulso. De eso hablaba. Así que, bueno, continuamos, es igual. Si repetimos algo o si no repetimos nada, no importa. Lo importante es la búsqueda de la verdad. Entramos en el punto final de esa charla primera, y en la segunda vamos a desarrollar unos conceptos que nos ayudarán muchísimo a encauzar a nuestra propia mente. La meditación es un método, una disciplina, para que la mente, que engendra estado de confusión, desencadene en estados de claridad. Es una práctica para disipar los condicionamientos y modificar los modelos mentales que originan malestar y desdicha. Es una herramienta eficaz. Pero la meditación no es sentarse y decir voy a meditar. No es eso. Para obtener una meditación hay que obtener, en primer lugar, un control mental y saber reconducir la mente en una concentración que desemboque en una sola y única idea, que desaparezcan todas las tendencias mentales que ocupan constantemente la mente. Y en un principio necesitamos un pensamiento semilla para poder apoyar lo que es precisamente la concentración en ese pensamiento semilla. Y si la mantenemos, obtendremos el fruto de esa concentración. Finalmente, ese pensamiento único que existe en nuestra mente se abrirá y nos daremos cuenta que somos uno con él. A partir de este momento se inicia la meditación, porque ya no hay pensamiento, solamente el de aspiración, el de ser uno con la idea semilla en la que hemos concentrado todas nuestras energías. Y cuando realmente en ese estado de meditación hay una perfecta y total identificación con el pensamiento semilla, porque ya no hay pensador ni objeto de pensamiento, que solamente hay una plena identificación en la que él sale, no sale la palabra, en que el meditador, en que el meditador es uno con el pensamiento semilla, ha perdido totalmente el sentido de lo personal. Él es la semilla y la semilla está en él. Y ahí surge un tercer aspecto, que es el fruto total y absoluto de la meditación, que es el de la contemplación, el éxtasis. Yo soy uno con este tipo de pensamiento. Esto es un estado en el que el individuo puede experimentar un éxtasis, ese estado de contemplación, un éxtasis, lo que se llama un pequeño nirvana, un pequeño nirvana. Pero no es el nirvana, porque está sujeto en el plano de su mente. Pero esto sí le permitirá con el tiempo a través de una práctica continuada de elevar ese estado de éxtasis multiplicándolo por sí mismo y entrar en lo que se llama el auténtico nirvana, que se experimenta más allá de la mente. Más allá de la mente. Este es el auténtico nirvana que se produce. Y se produce al mismo tiempo a través del encuentro del sí mismo. Uno puede experimentar en absoluto el nirvana más allá de la mente si no se conoce a sí mismo en la realidad de lo eterno, de su propia naturaleza espiritual y divina. Porque sólo lo divino puede entrar en contacto con lo divino. Lo personal nunca puede entrar en contacto con lo personal. Lo personal no entra en contacto con el espíritu. Solo el espíritu, solo podemos entrar en contacto con el espíritu a través del espíritu. Por lo tanto, si es a través del espíritu, debemos de encontrarnos a nosotros mismos. Y encontrándonos a nosotros mismos, el fruto de la meditación está asegurado. Y no solamente es un pseudo nirvana, porque el pseudo nirvana está en la mente, lo cual quiere decir que al terminar ese estado de éxito en la mente superior, volveremos a la conciencia vigílica personal. En cambio, cuando hacemos el salto más allá de la mente y entramos en el corazón, no volvemos a la mente. Trabajaremos desde el corazón y nos serviremos de la mente, pero ya no habrá identificación con la mente. La mente habrá perdido totalmente su poder, porque seremos el espíritu que trabaja a través de instrumentos de conciencia que son sus instrumentos bajo su propia dirección. Cuando estamos inmersos dentro de la mente, no sabemos cuándo somos nosotros o cuándo es la mente. Por lo tanto, hemos de ir más allá de la mente para saber que estamos siempre dentro de lo que es la visión clara, consciente y diáfana de aquello que siempre es. Y ahí no hay equivocación. Como Nisargadatta decía, no, sus discípulos le decían a Nisargadatta: usted nos dice que hemos de prescindir de la mente, pero usted nos está hablando. Si usted nos está hablando, quiere decir de que usted está utilizando la mente, le dicen a Nisargadatta. Y Nisargadatta le contesta: yo no tengo mente. Aún los deja más destruidos. Yo no tengo mente. Y cuando necesito utilizar la mente, puedo utilizar cualquier mente de las personas que hay aquí presentes. Él no tiene mente porque está más allá de la mente. Claro que puede utilizar su mente, pero era para que la gente se diera cuenta que la mente no es un vehículo indispensable para que la conciencia se manifieste a través del corazón. Y si quiero utilizar la mente, puedo utilizar cualquier persona que hay allá delante, le hace preguntar, le hace contestar, o sea, cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Bueno, son estados de conciencia que cada individuo va teniendo. No quiere decir que todos tengamos estos mismos estados de conciencia. Ya sabéis, en el adagio popular, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Dicen, hay infinidad de caminos que conducen a nuestro interior, a través del misticismo, a través del conocimiento, a través de la ciencia, a través de la religión. Son distintos caminos, pero todos van a conducir en un punto al cual le llamamos el templo de la sabiduría divina. Hay un gráfico de Annie Besant que sale de un libro que se llama Hacia el Templo. ¿Sí? ¿Lo habéis leído? Hacia el Templo, de Annie Besant, donde hay tres o cuatro senderos que conducen al templo de la sabiduría en este caso, al templo y al conocimiento de la realidad del sí mismo en el cuerpo causal, en el mundo más allá de la mente concreta. Vamos a ir terminando. Es una técnica la de modificar los modelos mentales que originan malestar y desdicha, es una técnica para detener el cuerpo, equilibrar el ánimo, concentrar la mente e ir reorganizando una vida psíquica en un estadio más armónico. La meditación empieza con la inmovilización del cuerpo para ir logrando la suspensión de los pensamientos mecánicos, y hay precisamente muchas clases de meditación, pero todas ellas absolutamente tratan de otorgarle a la mente atención, sosiego y lucidez. Hay muchas clases de meditación, pero evidentemente hay que escoger una, aquella que predispone al individuo a tener resultados constructivos a esa experiencia. Cada uno, bueno, ya sabéis, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Hablaréis con personas muy desarrolladas internamente, pero que todavía no han tenido la ocasión de contactar con su propia esencia, la esencia real del ser. Pero ellos tienen ya su librillo, ¿eh? Cada maestrillo tiene su librillo y lo van siguiendo hasta que en un momento determinado, pues sí, hay una apertura. En esa apertura, después, todos los caminos lo han conducido a esa única realidad. Cualquier camino, cualquier tendencia, cualquier idiosincrasia, cualquier camino lo han llevado a conocerse a sí mismo y a conocer a los demás. Y para terminar, quiero finalizar también con una significativa y cortísima historia espiritual india. A mí me gustan mucho estas pequeñas historias indias. Siempre las busco que sean cortas para poderlas transmitir, porque son las que surten más efecto. Iban también por un camino sombreado, paseando un maestro y discípulo. Y el discípulo le pregunta al maestro: maestro, ¿cómo puedo ver la última realidad que me lleve a la conciencia real de lo que soy? Y el maestro le contesta: mira esos árboles. El discípulo queda extrañado y se dirige nuevamente al maestro y le dice: maestro, yo no te pregunto por los árboles, sino por la última realidad. Entonces el maestro le dice, o le responde: si no puedes ver los árboles, ¿cómo quieres conocer la última realidad? El bosque está escondido tras un árbol. Toda nuestra historia está escondida tras la vida interior. Muchísimas gracias.